No, fue una visita un poquito formal cuando el objetivo principal era entregarle a Claudio Martínez un premio que había sacado por una foto que presentó en el congreso que hubo en el mes de octubre en Mar del Plata. Y bueno, ya aprovechó la visita para venir a saludarnos y me decía que las nuevas autoridades que están en acción social y especialmente en discapacidad tienen mucho compromiso con la discapacidad y han prometido que van a hacer todo lo posible por mejorar las condiciones, ¿no? De becas, peculios, subvención de hogares, todo lo que tiene que ver con discapacidad. Son todas charlas informales, digamos, que han tenido a nivel ministros con Lucía Manfrán, que es la subsecretaria de Coprodis. La ministra Álvarez Rodríguez se había reunido con funcionarios, entre otros del área de discapacidad, para trabajar con el tema integración. El tema integración se viene planteando hace mucho, es algo muy importante y bueno, hay muchas cosas por solucionar. No sé si vos mirás leer una nota donde está el abogado López, donde está Menino, Fernando, y bueno, yo no sabía que ellos han hecho como una especie de mutual para ayudar también a la gente que tiene discapacidad. La verdad que me parece bien porque todo es poco para trabajar para ayudar a la gente que más nos necesita, ¿no? Y bueno, y el tema puntual que tocaban es el incumplimiento que hay con las empresas de transporte para entregar los pasajes. Eso sí que es algo completamente discriminatorio porque ellos contaban a la señora que tenía que viajar por salud y ellos se presentaron y no hubo forma de que a la señora le entregaran el boleto porque decían que su certificado no valía. Y bueno, esos problemas existen, ¿viste? A veces tropezamos con la buena voluntad, que llamamos, intervenimos desde el consejo y les venden los pasajes. Pero no tendría que ser así. La ley está la ley nacional y está la ley provincial que lo vuelve a apoyar. Pero, ¿viste? Eso existe, no sabemos si es de las centrales, son cosas, yo no creo que sea de los empleados locales, que acá es una ciudad con alma de pueblo, que nos conocemos y nos queremos todos. Yo pienso que deben ser las órdenes que tienen. Y bueno, eso lo sufre mucho la persona con discapacidad. ¿Y cómo están con la entrega de los certificados de discapacidad? Bueno, estuvo en un momento, hay gente que se había revisado hacía 2 meses o 3 y no tenía su certificado porque faltaban formularios. Pero gracias a Dios ahora no he hablado yo con la Junta, pero es tanta la gente que he atendido en Fomento, donde yo atiendo discapacidad, toda la gente con su nuevo certificado, y bueno, que quiere decir que se ha normalizado la entrega de certificados, que eso viene de Nación, porque que ahora es un certificado único, con papel adquirido en Casa de la Moneda, es un certificado nada que ver con el anterior. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de paciencia, es algo un poquito nuevo. Bueno, yo entiendo, viste, que a veces la gente lo necesita y se pone mal, pero bueno. ¿Y cuál es la actividad que más, además de esto, que más les ocupa al Consejo? Y bueno, nosotros el asesoramiento integral, por ejemplo, cantidad de gente que saca su certificado y no sabe que se puede exceptuar del pago de patente, del pago del impuesto municipal, que eso es algo que lo hizo acá el intendente, no pagan impuesto municipal, si sus ingresos son muy bajos, tampoco pagan el impuesto inmobiliario, no pagan verificación del automóvil, también está esa franquicia, viste, para comprar el auto 0 kilómetro, que tal vez muchos no tienen llegado, pero muchos sí, porque no, ahora hay autos de todo precio, y bueno, la franquicia que obtienen es muy buena, porque no pagan el IVA. Imaginás que en un auto pagar el 21% menos es mucho. Y después no pagar patente, no pagar verificación, no pagan estacionamiento medido. Bueno, eso son beneficios. Y bueno, mucha inquietud en cuanto a las mutuales, pero bueno, gracias a Dios no estamos teniendo problemas. La gente que tiene PAMI, por ejemplo, que es gente con discapacidad adquirida, gente mayor, PAMI está cumpliendo muy bien. Les facilitan todo, gente que tiene muy bajos ingresos, hasta les dan subsidios para los alquileres. La lucha del pasaje me preocupa y bueno, es algo que tenemos que resolver a corto plazo. Voy a llamar a esta gente el lunes que no sabía que ellos se habían formado para ver, para apoyarnos uno con el otro, porque la manera de lograr algo es unirse, porque poquito los que nos dedicamos a esto. Si trabajamos cada uno por su lado y no colaboramos entre nosotros, son menos los logros. Si nos unimos, podemos ser más fuertes. Respecto del consejo, ¿cuál es el horario de atención? El consejo atiende lunes y viernes de 17 horas a 20. Pero bueno, la gente que tiene un problema, gente que resolver. Yo en verano, que cerramos todo el mes de enero, yo he atendido mucha gente en mi casa porque yo a todo el mundo le he dado mi celular, porque entiendo que si una persona con una discapacidad está atravesando un problema, no puede esperar un mes a que nosotros abramos el consejo. Le ponemos toda la mejor onda. ¿Viste? Hay cosas que no tenemos solución. No tenemos solución para las viviendas momentáneamente, pero bueno, tampoco no se han hecho barrios municipales como para que el intendente cumpla con su promesa de cubrir el cupo de discapacidad. También tenemos que seguir luchando un poquito para que se cumpla a nivel gubernamental, municipio, registro civil, IOMA, todo eso, que cubran el cupo de discapacidad, y también las empresas privadas. Y bueno, hay algo que me gusta, que lo tengo que decir, a pesar que la empresa me prohibió prácticamente que lo dijera, pero yo pienso que se tiene que saber, que a mí me llamó la directora de Recursos Humanos de Walmart para decirme que le mandara personas con discapacidad porque querían cubrir el cupo. El único inconveniente que tienen es que la barría no está adaptada para tomar con sillas de ruedas, porque tienen el comedor, el lugar donde se juntan los perros a merendar, tienen que subir escaleras. Pero después están preparados para tomar personas hipoacúsicas, personas con una discapacidad mental leve, personas motoras, y bueno, y ya han empezado a tomar. Así que eso es muy importante. Silvia, que la directora no quería, que yo le dije, mira, yo lo lamento, pero cuando me hagan una nota lo voy a decir, porque tiene que servir de ejemplo para otras instituciones, ¿no? Nosotros sabemos que Copeletri también tiene, Loja también tiene, pero el cupo real no lo tiene nadie. El cupo real del 4% no se cumple en ningún lado. Pero bueno, hacemos de a poquito, no es sencillo.